What the Fitness Podcast presenta a Pame Fitness, campeona absoluto IFBB Diamond Cup 2019. Conoce todo acerca de su trayectoria y carrera fitness. Además, podrás hacer preguntas y recibir consejos de Pame Fitness. Podcast disponible el 21 de diciembre del 2019. What the Fitness, apoyando el talento guatemalteco. Estás escuchando What the Fitness Podcast. Estamos muy orgullosos de saber que en Guatemala existen talentos apasionados por la vida fitness y por querer ser una mejor atleta cada día. Hoy tenemos a nuestra invitada especial, Pamela Fitness, alguien que ha puesto el nombre de Guatemala en alto y que hoy vamos a estar conociendo en este podcast. ¿Están listos? What the Fitness, apoyando el talento guatemalteco. Es un gusto poder tenerlos acá todos. Gracias y bienvenidos a las personas que están aquí en este podcast esta noche, dedicada especialmente a Pame Fitness aquí en whatthefitness.com. Déjenme decirles que tenemos muchas sorpresas y muchas cosas buenas para ustedes, y pues no hay nada mejor que estrenar este podcast con el orgullo chapín de Pame Fitness. Así que hoy vamos a estar hablando poco acerca de su trayectoria. Junto a mí se encuentra Connie Leal, que es una persona de verdad que nos ha ayudado bastante, que nos ha dado mucho aporte a What the Fitness. Yo soy Álvaro Paz y es un placer tenerlos a todos por acá. Connie, ¿cómo estás? Hola, hola Álvaro, pues nada, muy contenta de poder estar acá contigo y por supuesto de tener el privilegio de poder platicar un ratito con Pame, de escuchar acerca de sus motivaciones, de escuchar acerca de su experiencia, de aprender y, por supuesto, compartir con todos los oyentes acerca de esta gran mujer, esta gran atleta guatemalteca. Y eso, feliz. La verdad, sí, estamos muy felices. Y muchas gracias nuevamente a las personas que están acá escuchando. Créanme que van a aprender bastante del mundo fitness, van a aprender bastante de todo lo que rodea básicamente en la vida de Pamela Fitness. Y pues aparte de eso, ustedes van a poder también aclarar sus dudas, sus preguntas, van a poder tener consejos y tips de Pame Fitness. Realmente es algo muy interesante, tanto como su estilo de vida, que nos ha dado un buen ejemplo de cómo ser una persona saludable, de qué comer, de cómo hacer los ejercicios, rutinas. Creo que Pamela Fitness es un buen ejemplo para la mayoría de personas que nos gusta este tipo de la vida fitness y todo, pues ahora que de verdad está pegando mucho, ¿verdad, Connie? Creo que esto está de moda. Sí, sí, hablábamos un poquito eso antes de iniciar el podcast. Y Pame, déjame decirte que yo pues te sigo súper de cerca en Instagram principalmente, y algo que admiro muchísimo de ti es que más allá de ser un atleta y de ser una campeona, pues acabas de ganar como campeón absoluto del IFBB Diamond Cup en Cancún. Felicidades, ¿verdad? Por cierto, algo que me inspira muchísimo de ti es que no vas más allá de la vida de atleta, es realmente tu estilo de vida, ¿verdad? Es algo que se ve que te apasiona y de verdad que eso motiva mucho y llama a seguirte y a querer aprender de ti. Bueno, chicos, gracias. Primero, gracias por la invitación. La verdad es de que para mí es un gran honor de que ustedes dos estén aquí entrevistándome. Sí, para mí es la verdad un estilo de vida. Esto se lleva, es como dicen, se lleva en la sangre, ya es parte de mí. Y lo que también es parte de mí es poder enseñarle eso a las demás personas, ¿verdad? Es inspirar y poderle enseñar a las demás personas que sí se puede, que es mentira de que toda la vida tenemos que comer mal y de vez en cuando bien, ¿verdad? Sino que sí podés llevar un estilo de vida saludable y de vez en nunca comer mal. Claro. Ahí está. Está la clave. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. O sea, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar la vida fitness. Cuando es momento de darte tus gustos, pues ándale, ahí está. O sea, de eso se trata, ¿no? No se trata de estar encerrado en una burbuja y pues estar realmente apartado de todo. Y no, hombre, hay que disfrutar, de eso se trata la vida, ¿no? Así que exactamente. Creo que vamos a aprender mucho en este podcast de ti. Y pues la verdad, qué emoción. Mucha gente se emocionó al momento de ver el banner, la publicidad y todo, de que Pame iba a estar en el podcast. Así que, pues bueno, pues creo buenísimo. Que vamos a dar inicio a este podcast. Y pues, primero que nada, queremos conocer un poco acerca de ti. Tenemos unas preguntas, así que no te vas a sentir invadida de tanta pregunta, pero es que estas preguntas están formuladas para por que favor. Los clientes puedan aclarar todas sus dudas y puedan estar claritos, porque estas preguntas surgen en la cabeza de uno. Y uh-huh. qué comerá, y qué hace esto, y a qué hora entrenará, y cuánto tiempo. O sea, hay tantas preguntas que nos hacemos. Y pues bueno, creo que todas estas preguntas están formuladas para que eso se pueda dar a luz. Y al mismo tiempo, pues ya se hicieron bastantes preguntas de los fans hace unos días atrás al anunciar el podcast. Así que, bien, pues vamos a comenzar. Y primero que nada, pues queremos saber, Pame, ¿de dónde eres? ¿En dónde naciste? ¿En dónde creciste? Soy de Guatemala, vivo en Guatemala y crecí en Guatemala, en la ciudad. 100% chapina. Más chapina no podía ser. Muy bien, creo que realmente esto lo queremos saber por el motivo de que, Pame, te están escuchando en todo el mundo, te están escuchando en toda Latinoamérica, así que conocer un poco más de ti, de dónde vienes exactamente, es un orgullo para nosotros, como chapines, como guatemaltecos, así que con eso, de verdad, nos hace más que contentos a todos, de verdad. Gracias y saluditos a todos por ahí, a todos los guatemaltecos y a los que nos escuchan fuera de Guatemala también. Bien, la otra pregunta que tenemos es en toda esta vida fitness, en todo lo que te mueves diariamente, ¿podemos saber de qué vives actualmente? Puedes creer que es eso le contaba hoy a mi esposo, que es la pregunta más frecuente que me hacen. ¿En serio? Mira, no, pero ¿cómo le haces? Algo así, como que ¿qué haces? Bueno, les voy a contar un poquito de mí. Yo tengo una carrera que es Ciencias de la Comunicación, pero nunca he trabajado de eso. Ahora pues me dedico full al deporte. Y pues lo que hago es entrenar a personas a domicilio. Regularmente son personas conocidas, ¿verdad? Porque ya me acostumbré a entrenar a personas conocidas que de alguna u otra forma pues no sé, hemos compartido, ¿verdad? Pero la mayor parte de la cual yo he podido también llevar este estilo de vida es por la ayuda de mi esposo, que él es el que siempre me anda apoyando en todo lo que hago. Interesante, me gusta mucho eso, la verdad. Sí, o sea, todos tenemos esa pregunta, ¿verdad? De qué vivirá, qué hará, a qué se dedica. Entonces, creo que hay muchas cosas que involucran esto. Como tú dices, tu carrera, tu trabajo, personal trainer, patrocinios, muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, es interesante también saber a qué te dedicas exactamente. La otra pregunta que tenemos es, ¿desde hace cuánto estás compitiendo hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo exactamente 4 años. Comencé en el 2016 compitiendo solo para nacionales. Pues gracias a Dios me fue bastante bien. Uh-huh. Y de ahí el entrenador de la selección pues me hizo el llamado que todos estamos esperando, nada. Uh-huh. Y ahí fue donde comencé a competir internacionalmente. O sea, llevo 4 años de competir full, 1 año nacional y 3 años internacional. Wow. Antes de eso solo hacía bicicleta de montaña, hacía jiu-jitsu, hacía entreno funcional, nada formal, hacía de todo, me encantaba el deporte, pero nunca algo en específico, hasta el día que comencé a competir, que por cierto no sabía nada de competencias, no sabía nada de físico-culturismo, hasta que un día fui a ver, me gustó cómo el espectáculo y todo, me encantó, entonces a la próxima voy a estar ahí arriba, y ahí fue donde inicié. Wow, Pame, y mira hasta dónde has llegado, qué increíble, ¿verdad? Así es, la verdad, no, nunca me lo imaginé, o sea, me metí sin saber a dónde iba a parar, la verdad, solo me metí, me gustó, gané la primera vez, de ahí en los nacionales quedaba segundo, tercero, primero, me iba ahí poco a poco, la verdad, pero siempre me encantó, desde que me metí. Wow, Pame, no, sí, se nota que te encanta, y justo quiero preguntarte si tenés como alguna cita favorita o alguna frase que te motive, que te inspire, o que incluso uses mucho tú, porque al menos yo he visto, me encanta tus posts, porque siempre dejas un mensaje con una foto, un mensaje motivador, ¿verdad? Entonces, no sé, hablándose un poquito de eso, si hay como alguna frase que sea la que más te motive, te inspiras de ti misma, ¿cómo es? Pues te cuento que siempre ando buscando frases motivadoras y a todas les haya sentido, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay una que me acaba de llegar al corazón así increíble, ¿verdad? Hace poco, para esta competencia, la última que tuve, tuve un par de complicaciones, yo no sabía si iba a competir, sí, hubo un montón de razones por las cuales podía o no podía competir. Y fui a un campamento de atletas y ahí dijeron, ¿verdad? El único significado del fracaso es no intentarlo. ¡Wow! Y eso te lo juro que me llevó así derechito a donde tenía que ir. Yo dije, no, yo voy porque voy, aunque me tenga que ir como me tenga que ir, pero voy a ir a competir. Y la verdad es que, mira en lo que... Imagínate, Pame, que no hubiera sido. Exactamente, no. Yo mira, ya estaba así a punto de que yo dije, no, ya tal vez ni vale la pena hacer tanto esfuerzo, porque pues... me tenía que ir por mi cuenta, iba a ir a otra persona a competir y a la última hora ya no compito. O sea, me dijo de que, mira, ya no, yo ya no voy a competir, es una competencia muy dura, que no sé qué. Entonces yo dije, ay, no, tal vez estoy esforzándome demasiado, dinero, tiempo, en muchas cosas. Pero cuando oí esa frase, yo dije, no. O sea, tengo que ir, no tengo que ir. Esa es la que ahorita está así clavadita en mi corazón. Qué bonita frase, de verdad, Pame. Muchas gracias por compartirla, porque increíble, de verdad, todo lo que lograste lo que una frase pequeña puede impactar en una persona y los resultados que puedes tener. De verdad que gracias por compartirla. Está súper buena. A mí me encanta, la verdad. Creo que una frase... un quote, como le llaman, puede cambiar sinceramente tu forma de ver la vida prácticamente. Entonces, yo creo que, como decías tú, al momento de poner un post, al momento de contar por qué esta frase te cambió tu estilo de vida o te impulsó a hacer algo increíble, a hacer algo que pareciera imposible, creo que realmente por eso es que todas estas frases que hemos escuchado por muchos años de muchos atletas tienen algún propósito, ¿no? Y algunos, como tú dices, nos pega justo en el momento cuando más lo necesitamos, ¿no? Entonces, es increíble. Y si traen un significado bien fuerte. O sea, tú ves la frase, ok, la ves, pero cuando la experimentas y la vives, wow, es una cosa increíble, la verdad. Chévere. Pame, ¿podés mencionarnos una de tantas cualidades que tenés? Porque... es una persona con muchas virtudes, pero una cualidad que tú creas que te diferencia del resto y que te hace realmente ser un atleta top, o sea, una competencia fuerte? ¿Y por qué? Bueno, la verdad es de que, como tú decías, hay bastantes cualidades que lo hacen a uno ser competitivo internacional. La más importante es la disciplina, definitivamente. Uh-huh. O sea, siempre he sido una persona disciplinada en varios aspectos de mi vida. Antes de hacer la dieta, por ejemplo, que hago ahora, hacía otras dietas y siempre fui bastante así metódica en lo que, bueno, me toca esto y esto voy a hacer. O sea, no hay excepción alguna. Entonces, con este deporte, la dieta es súper importante. O sea, el ejercicio es importante, pero digamos, cualquiera puede ir al gimnasio, ¿verdad? Es algo que se puede hacer, pero hacer la dieta por 24 horas es algo un poco más complicado. Entonces, creo que esa parte de mi vida, la disciplina, es lo que me hace ser bastante fuerte en este deporte. Súper. Y actualmente, bueno, ya digamos en estas últimas semanas, ¿qué es lo que a ti te mantiene motivada? Pues igual a seguir, ¿verdad? Porque me imagino que es, además del querer obviamente siempre seguir avanzando, del deporte, o sea, ¿quiénes son esas personas que te motivan o esas situaciones que te motivan? O que giran a tu alrededor, que nos puedas contar un poquito de eso. Bueno, primero la persona que me acompaña todos los días, que es mi esposo, él fue el que me metió al deporte, por cierto. ¿En serio? Y wow. Él fue el que me dijo, mira, hay una competencia y anda, tú estás re bien para ir. Bueno. Él es el que me motiva siempre. Bueno, ahora te toca ir a competir allá, ahora te toca, o sea, él es el que me anda motivando. Ahorita en esta oportunidad me dijo, mira, nosotros no somos de los que nos rendimos, aquí vamos a luchar por lo que queremos. Entonces, claro, somos un equipo. Tener la mejor motivación, tener la mejor motivación, de verdad. Exactamente, no hay nada como tener a tu pareja que te esté ahí todo el día motivándote. Por supuesto, mis compañeros son gran motivación para mí. Tengo al campeón mundial en mi equipo, tengo a otros de tarjeta profesional, a la campeona panamericana. O sea, mis compañeros están toda la vida motivándome. Cuando yo los veo en el gimnasio, no, yo también tengo que ir, yo también tengo que ir. Y todos estamos ahí platicándonos, viéndonos y ellos son gran motivación para mí. Mi entrenador, él es el que siempre, bueno, ahora hay tal competencia, vamos a hacer esto, eso me mega motiva, los nuevos retos, ¿verdad? Tenemos que cambiar tal, tenemos que hacer esto, hay que ir por, él es el que todo lo sabe estratégicamente, ¿verdad? Y pues me encanta ver a otras chicas internacionales, competidoras de bikini, como lo es Cetila o Pesini, que me fascinan ellas, así son mi admiración. Y me encanta que son súper disciplinadas, pues es lo que, digamos, aunque sea off-season, no importa, ellas son súper disciplinadas. Entonces eso me motiva aún más y saber que ellas están en el top, ¿verdad? Entonces ahí tienen un par de motivaciones. Chévere, pues la verdad, creo que todos venimos. Siempre venimos de alguien que nos ha inspirado a ser quien somos ahora, ¿no? Especialmente no solo en la vida fitness, sino en general en toda la vida. Siempre hay alguien, alguna figura pública, algún artista, algún actor, qué sé yo, que siempre nos va a inspirar. Y yo creo que, pues, no ser idéntico a esa persona, pero al menos seguir o tomar el impulso, tomar la motivación de esas personas, creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Yo quisiera, creo que ya hemos hablado de esto, pero es una pregunta que tal no te la hemos hecho todavía, pero queremos saber precisamente por qué compites, o sea, cuál es la razón, por qué estás compitiendo actualmente. Bueno, primero que nada, es poner el nombre de Guatemala en alto. Para mí es un gran honor poder representar a mi país. Llevar la bandera en el pecho es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y además que soy apasionada, sí, apasionada al fitness. Así como la palabra se oye, apasionada. Definitivamente me encanta. Hay veces que me dicen, mira, pero siento que es como un sacrificio no poder comer pizza, yo qué sé, ¿verdad? Te lo prometo que para mí es una pasión saber que no, o sea, no me importa, realmente no me interesa saber que está la pizza, el pastel, lo que sea. Yo lo que quiero es cumplir los objetivos y poder ir y saber de que voy a representar bien a mi país. Ese es por eso es de que yo compito, porque me encanta el deporte, porque sé que puedo representar bien a mi país y con gran honor, ¿verdad? Sí, nos dimos cuenta en la competencia que tuviste ahora en noviembre. Definitivamente eso se hizo muy viral en las redes y todo. Y bueno, pues creo que todos teníamos la fe de que ibas a lograrlo, de verdad. Porque sí te mirabas bastante inspirada y se notaba que realmente ibas con todo. Yo de verdad admiro mucho eso. Y cuando vimos los posts en Facebook y todo de que habías ganado, fue como, no, en serio, y todo, de verdad, créemelo. Sí, yo, mira, súper, porque siempre vas con las ganas de plano, vas con todo a ganar, pero sabes que hay una probabilidad de que no, pues no tengan los resultados que tú quieres, ¿verdad? Pero, wow, sí. Para mí fue una gran emoción, regresé súper, súper emocionada, te puedo decir que de regreso lloré de la emoción, porque de verdad lloré. Porque es algo que tú has trabajado tanto y saber que lo has logrado es, no sé, es demasiadas emociones encontradas. Bien, ¿y podemos saber cuánto tiempo te tomó obtener tu tarjeta profesional de IFBB Elite Pro? ¿Cómo, o sea, cuánto tiempo a partir de que de verdad empezaste ya a competir y todo eso, cuánto tiempo te tomó? Pues realmente fueron 2 años. Por ejemplo, llevo 4 años en el deporte. El primer año fue en los nacionales. El segundo fue en centroamericanos, pero no me fue, la verdad, no me fue bien. No, o sea, en un centroamericano que ni siquiera quedé en un lugar, pues así, cero, quedé afuera. Y para el siguiente año trabajé, mira, ese año que quedé fuera, comencé a trabajar duro en todas mis debilidades, y en el siguiente año fue cuando ya comencé a ser competitiva, ya comencé a ganar un centroamericano, ya pensaba en algo más grande, y este año que fue mi primer internacional mucho más grande, que fue en el Mister América en Perú, en mayo fue ese, quedé subcampeona, entonces desde ahí ya, bueno, quedó subcampeona, miremos qué fue lo que fallamos, tal y tal, bueno, hay que trabajar en esto, y lo comenzamos a trabajar, la verdad es de que en este deporte no te puedes quedar parado, siempre hay más, sí, que trabajar, hay más, sí, que hacer, y creo que desde el día que puse un pie en el escenario he estado trabajando para esa tarjeta. Claro, creo que sí, el tiempo que te tomó, pues obviamente no fue ni demasiado corto ni tan largo. Creo que los esfuerzos son los que toman en cuenta aquí, ¿no? O sea, de verdad, el querer hacer las cosas, ese es el tiempo que te tomó tener tu tarjeta profesional. Si no estoy mal, eres la tercera persona que lo tiene, ¿no? Exactamente, sí. Chévere, hombre, qué emoción. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco más a ya lo que tú entrenas, lo que tú haces. Muchas personas creo que nos han preguntado esto en las preguntas que hicimos por medio de las redes sociales. ¿Cuántas veces entrenas a la semana y cuánto tiempo pasas en el gimnasio? Porque todos creemos que pasas todo el día, desde la mañana a la noche en el gimnasio. Ahí vive. Ahí vive. Realmente es de que es un trabajo de medio tiempo. así dice mi esposo, Pablo. Mira, cuando estoy fuera, digamos, todo depende de en qué fecha va a caer el campeonato, ¿verdad? Sí. Si todavía está muy lejos, voy 5 días a la semana, estoy ahí 2 o 3 horas. No entreno las 3 horas, sino que entreno 1 hora, me voy a comer tranquila, de ahí regreso, hago cardio, me pongo a platicar, a convivir. Siempre hay es que hablar. Parte de la charla. Hay que entrenar la lengua también un poquito. Exactamente. Y de ahí, cuando ya estoy cerca de la competencia, pues sí es un poco más de tiempo, se hace un poco más de cardio, a veces es 1 hora, 2 horas, depende de todo depende de cómo esté mi condición, ¿verdad? Todo es visual, entonces depende de cómo me vaya viendo, pues se va haciendo más cardio. Y a veces me estoy 5 horas, pero no es de que me esté entrenando 5 horas, sino que, bueno, llego 1 hora, hago cardio, me voy a comer, regreso, voy a hacer mi entreno de pesas, salgo de mi entreno de pesas, voy a comer, y de ahí voy a hacer otra vez cardio. Entonces se va acumulando el tiempo, pero realmente el tiempo de entreno es 1 hora de pesos, eso sí, seguro, y todo el cardio va dependiendo de en qué temporada me encuentre, ¿verdad? Claro. Ok, buenísimo, Pame, bueno, es que está súper interesante saber eso, ¿verdad? Todos nos lo preguntábamos, ¿cuánto tiempo pasará Pam en fitness en el gym? Lo que decía es de que me mantengo todo el día subiendo. Lo que pasa es que también otra cosa es de que, bueno, salgo, yo me grabo y de ahí cuando salgo del gym, pues ya comienzo a subir, y ¿verdad? Para no... Sí, editar tus videos. Exactamente. Sí, no, eso me imaginé yo también. Si no, imagínale andar grabando y andar subiendo y ya te enfrías mucho, sí, menos. Sí, ya no entrenas, sino que te mantienes en el teléfono. Sí. Entonces trato de, bueno, grabarme y de ahí al de último ya comienzo a cortar, a poner fotos y a todo. Súper, Pame. Pame, contanos un poquito, cuando te has enfermado o no sé si has pasado por alguna lesión, ¿Cómo haces ahí? O sea, ¿que dejas de entrenar o depende de si estás en preparación para una competencia o no? Si es que te has enfermado o si es que te has lesionado. Contanos un poquito de esos momentos. Pues te cuento que tengo la gran bendición de que pues no me he enfermado así gravemente. Y aunque... realmente en el deporte de alto rendimiento no puedes dejar de entrenar, ¿verdad? O sea, tienes que ir porque tienes que ir. Si es una lesión, bueno, trabajamos otro músculo o más suave, pero no se puede dejar de entrenar. Okay. Lo que sí me pasó hace poco fue para una competencia, ya cerquita de una competencia que tuve una... pues era algo por la cual no importaba si iba a entrenar, pero sí fue algo incómodo, se podría decir, porque me salieron un montón de ronchitas en todo el cuerpo. Y wow, nunca, o sea, bueno, imagínate que casi nunca me enfermo ni de gripe, y de repente me salen ronchas en todo el cuerpo, así, horrible. horrible. Estaba de acuerdo, sí. Sí, esa vez sí, mira, otra competencia muy dura, porque pues subir al escenario, saber que tenía el montón de ronchas y me maquillaron y todo, y no hubo cómo ocultarlas. Entonces sí fue un poco duro, pero en cuanto a lesiones y enfermedades virales, pues no casi nunca me lesiono. Nunca me ha pasado, todo lo trabajo bastante suave. Por ejemplo, ahorita dejé 1 semana de entrenar y comencé muy suave a hacer isométricos, de ahí solo hacer circuito para comenzar a agarrar fuerza, porque puede ser 1 semana, pero no regresas con la misma fuerza que con la que te fuiste, ¿verdad? Entonces, todo se trata de hacerlo bastante estratégico para no lesionarse, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, gracias por contarnos un poquito de eso. Pame, ¿cuáles son tus metas o tus planes para el 2020? Te voy a decir cuál es mi sueño. Ah, sí. Porque mis planes yo puedo tener muchos planes, pero realmente el que me pone las competencias es mi entrenador. Él es el que ve qué competencias puedo ser competitiva, todo lo se ve estratégico, porque como ya es por parte de una federación, ya no es por mi propia cuenta, ¿verdad? Okay. Entonces mi sueño es poder estar en un mundial. Eso sería así como de verdad quiero llegar a ese punto. Espero poderlo hacer pronto, ¿verdad? Pero en cuanto a este 2020, vamos a ver qué nos dicen en enero, qué planes hay para mí. Genial, bueno, vamos a estar súper, súper pendientes, no nos vamos a perder nada del proceso de Pame, y por supuesto que estoy súper segura de que si seguís así como vas, pues pronto se te va a cumplir, seguro que sí. Así sí, que vale. Pame, y contanos un poquito, ¿cuál es la parte? Esta pregunta la hicieron mucho, ¿sabes? En la cajita de preguntas. La parte más difícil cuando estás en la preparación para una competencia, no sé si la semana más difícil o el momento más difícil, ¿qué es lo más difícil? Para al menos para ti, porque supongo que igual puede ser diferente, pero contanos. La parte más difícil, eso mismo le pregunté a mi entrenador, mire, ¿cuál cree usted que es mi debilidad, verdad? Sí. Porque todos tenemos siempre alguna debilidad, y lo que me respondió es de que a mí me fascina viajar, por si no se han dado cuenta. No, casi. Sí, ya nos dimos cuenta. Para esos viajes duran, son largos esos viajes. Esos viajes son mi debilidad. Es lo más difícil, porque pues no es lo mismo descansar en tu casa que ir de viaje, y pues yo sé que puede hacer que te vayas en carro, en lo que querrás que te vayas, el descanso es muy importante, la comida es muy importante, el entreno es muy importante. Entonces, pero hemos visto que en esos viajes, a donde quiera que vayas, siempre paras en un gimnasio, entonces vas, sí, de viajes, pero vas a entrenar. Trato de ir al gimnasio, trato de llevar mi comida, pero el descanso no es lo mismo. Ahí sí. Porque pues te dedicas a conocer, a ver, a lo que sea, y ya no descansas, ya no. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi casa y vengo y tengo que dormir porque así tiene que ser. Y cuando viajas, pues ya no puedes hacer un montón de cosas. Entonces, esa es mi gran debilidad. Bueno, bien. Está bien, es una debilidad diferente, pero sí, ¿quién sí se iba a imaginar que iba a ser viajar, verdad? ¿Quién se iba a imaginar? Sí, la verdad es de que a veces me he tenido, o sea, mi esposo se va de viaje y yo me tengo que quedar, o sea, me he tenido que quedar, yo digo, bueno, en esta oportunidad no te voy a poder acompañar, ¿verdad? Pero me ha tocado quedarme también. Cuando ya está muy cerca la competencia, ya no me puedo ir, o sea, por más que quiera y lo que sea, ya me toca quedarme en mi casa. Sí. Bien, y ahora lo que queremos saber un poco también acerca de ti, Pame Fitness, es de, bueno, pues todos te conocemos por una persona fit, una persona que se alimenta muy bien, que se mantiene muy activa y todo, pero pues más allá de eso, como tú dices, lo de las competencias y todo lo que tienes que hacer, hay un fondo de todo esto, y nosotros realmente queremos saber en el fondo, más allá, porque tú sabes más de esto, de lo que tú haces en tu deporte, el fisicoculturismo, qué categorías existen o en qué ligas puedes competir, de cuál empiezas, a cuál llegas, cómo es que funciona esto de lo que tú haces actualmente, qué categorías existen específicamente. Ok, cuando hablamos de categorías de mujeres, está la categoría de body fitness, que es una mujer con un aumento muscular mucho más pronunciado y una definición más pronunciada. Y cuando hablamos de bikini fitness, que es mi categoría, es una mujer un poco más delgada, más asimétrica, más simétrica, tiene que tener una figura en X específicamente. La definición de los músculos tiene que ser más sombreaditos, no tan profundos. Y el tono tiene que haber más tono muscular y no tanto aumento muscular. Y cuando se trata de la liga en la que yo compito con la Federación de Fisicoculturismo, que es de la IFEB, que es una liga, se puede decir, deportiva, ¿verdad? De la federación, en la cual está reglamentada con dopaje, o sea, hay más, un poco más de exámenes, ¿verdad? No es solo así de que, bueno, voy y compito y ya, o voy a ir a pagar para, por ejemplo, en la de Cancún, ¿verdad? Para ir a esa competencia, tuve que pedir un aval de la federación para poder, entonces, la IFBB es la que, en la liga que yo puedo competir. Igual si por ejemplo yo vengo y agarro mi tarjeta profesional, solo podría competir con la élite de la IFBB. Okay. Ya. Oh, interesante. No, pues sí, es que esto cambiaría las cosas, ¿verdad? Y mira, estas ligas y todo esto que tú mencionas de las categorías y eso es a nivel, vamos a llamarlo a nivel americano. Esto se maneja de igual manera en todos los países de América del Sur, de Norteamérica y Centroamérica y todos, prácticamente en América. Exactamente, con la IFBB es internacional, es una liga internacional que digamos cualquiera que quiera ir a competir tiene que ir con el aval de la federación. Y ya cuando, digamos, son otras ligas privadas, tú vienes, pagas y puedes competir, cualquiera puede competir, pero con esta sí tienes que llegar con el aval de la federación. Ya sea aquí, en Europa, o en donde te encuentres que quieras ir a competir, y pues se hacen más pruebas también, ¿verdad? Y hay mayor control. No, Connie, dale. Sí. No, le decía a Pame que hay... pues como un mayor control, ¿verdad? Es súper controlado y todo el tema de antidopaje que me parece súper interesante, sí. Y esa, digamos, ese empuje para que haya un culturismo natural, ¿verdad? Y realmente se ve, y ahí es donde ves, al menos yo lo veo en PAME mucho, la entrega completa del atleta, ¿verdad? Porque estar en una federación, pues... se ve que es de lo más entregado, de lo más disciplinado que puede existir. Exactamente, y realmente es más justo porque no es lo mismo competir al natural, dirías tú, que competir ya con alguna u otra cosita, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es una de las preguntas también que mucho han surgido también, que a mí me han dicho y que yo también me he preguntado de las personas que compiten. Ponemos un ejemplo, digamos que Connie ahorita dice, bueno, yo quiero competir, digamos que Connie pues va a empezar a hacer esto. ¿Cuál es el primer paso que ella tiene que dar? ¿Tiene que ir a la federación o qué tendría que hacer en este caso si ella quisiera competir ahorita? Bueno, si ella quisiera competir, primero pues ver si le gusta competir con la federación, y si es así, pues sí, se tiene que abocar a una federación, se tiene que ir a inscribir. Y lo que yo regularmente le aconsejo a la gente es de que, bueno, están compitiendo y a veces pierden, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Es que a veces llevas la condición así espectacular, tú te ves súper bien y perdiste, ¿verdad? Entonces yo les digo, vayan a los seminarios, infórmense de qué se trata. Tal vez ni es la categoría que a ti te toca, tal vez estás trabajando un músculo más que otro y no va con la categoría. O sea, tienen que informarse, tienen que ir a los seminarios, tienen que... Eso es súper, súper importante, la información. O sea, de verdad es... no solo ir a competir, aquí estoy, ya vine, ya voy con todo. No, es súper importante abocarse con un profesional o con la federación misma, ¿verdad? Y que ellos sean los que le aconsejen y aceptar, digamos, que mira, te hace falta esto, te hace falta lo otro. Lo que pasa es de que tú no vas en esa categoría. Lo que pasa es de que vas de con una excelente condición, pero esa no es para la bikini. La bikini no tiene que ir súper definida. O sea, hay ciertas cositas que sí son súper importantes, y lo malo es de que algo tan insignificante, porque podría ser una, es una gran figura, es una gran atleta, y algo así te podría desmotivar porque decís, ¿por qué estoy perdiendo, verdad? Entonces es súper importante informarse, ir a los seminarios o abocarse con alguien que ya sepa del deporte, con un profesional. Bien, yo creo que ese es el primer paso, ¿verdad? Porque creo que esa es la pregunta que todos tienen, ¿cómo hago para competir? ¿Acaso tengo que ir y pagar y ya estoy adentro de la competencia, verdad? O bueno, tengo que acercarme con alguien profesional. O sea, esa pregunta creo que muchas se la hacen, o tal vez uno dicen, bueno, yo nunca voy a competir porque no conozco a nadie, o no estoy en la federación, o no estoy acá. Entonces, creo que eso está más que claro, ¿no? Y realmente creo que la gente que está escuchando el podcast de seguro se va a acercar a ti, te va a preguntar los que quieren competir, ¿no? Porque creo que todos se hacen un orden, como tú dices, y hay que estar bien informado. Quizá uno solo se deja llevar por las demás personas que compiten y dicen, ah, yo también quiero hacer esto, pero... O tal vez hay personas que dicen saber, ah, no, yo ya sé cómo hacer para esto, ¿verdad? Y tal vez sí. Nada que ver con... O sea, tienen que abocarse con alguien que ya está en la federación. Y otra cosa es de que, bueno, yo quiero empezar a competir. Te voy a explicar exactamente cómo me pasó. Yo comencé a seguir las redes de la federación. Ahí fue donde me enteré de los eventos que había, en el próximo evento. Fui al lugar donde dijeron que iba a ser el evento, y en ese mismo momento de la competencia, ese mismo momento me federaron, me tomaron todos mis datos, me tomaron fotocopia de EPI, me hicieron todo el trámite, y ahí fue donde comencé a competir. Comencé a seguir todos los eventos nacionales y a participar, ¿verdad? Exactamente. Claro. Así fue como empecé. Así se hace. Creo que está muy bien. O sea, tú tienes que ver, o sea, si realmente te interesa, tienes que empezar a ver cómo, de dónde y dónde vas a empezar todo. O sea, no solo es decir, ah, ya voy a competir, como te digo. Creo que eso nace de uno mismo, ¿no? Uno se tiene que decir, bueno, voy a competir, pero bueno, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que informarme, ¿no? No solo es de ir y ya, y bueno, pues ahí, aquí estoy, como tú dices. Así que yo creo que es la mejor forma de lo que lo hiciste, la mejor forma de informarte. Creo que con las redes sociales y de seguir a la federación y todo, ya estás completamente informada, y eso te va a motivar más y te va a hacer más dudas, y pues todo se lo vas aclarando en el camino, ¿verdad? Así que vale. Bueno, teníamos una pregunta, pero ya la contestaste, que era realmente qué tan importante ha sido el apoyo de tu familia, tus amigos, en este estilo de vida. Básicamente creo que ya mencionaste que tu esposo te ha ayudado bastante. Con respecto a tus amigos y tu estilo de vida, esta pregunta creo que es clave, ¿no? Pues porque tú te rodeas de muchas personas, ¿eh? Y pues me imagino que las personas que están a tu alrededor en algún momento te van a inspirar o te van a apoyar. En este caso, cuando vas a competir, cuando vas a hacer esto. Y la pregunta es prácticamente, ¿qué tan apoyado te has sentido de ellos? O ahí están, o no han estado, o se desaparecen algunos y te apoyan los que realmente se preocupan por ti, por tu vida fit. ¿Qué tanto ha sido el apoyo de tus amigos, incluyendo también el de tu esposo, verdad? Ellos, bueno, mi esposo sí es el apoyo incondicional. En cuanto a... él ya sabe que cuando estoy a dieta. Uh-huh. Que me aguanta mis berrinches y todo, no creas. Ya con mis amigos, los amigos del gimnasio, pues ya saben, ellos también están en el mismo rollo, o sea, me entienden, somos parte de la familia. Y lo que es amigos que no son del deporte, pues también ya saben que no me tienen que ofrecer nada. Siempre hay alguien, más de alguien insistente de que, ay, que no te va a pasar nada con un pedazo de pizza, con no sé qué. Yo les digo, disculpa, pero no, pues, o sea, no puedo. No, pero ¿qué te puede pasar? Esa es la primera pregunta que me hacen. ¿Qué te puede pasar? Y yo, en este punto me puede pasar mucho. Así que no, gracias. La verdad es que desde el principio trato de ser así medio amable, ya cuando comienzan insistentes, ya ni pongo atención, ya así como que, bueno, no, ya dije que no, ya, o sea, no lo voy a comer, pues, y cuando estoy con mi esposo, les dicen, no, mucha, que ya va a competir, que no sé qué, y cálmense, ¿va? Porque hay gente que no entiende, o sea, hay gente que realmente no lo puede creer, así, no lo puede creer que no te vas a comer esa tortilla de más, aunque sea una tortilla, pero es una tortilla de más para mi dieta, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, hay gente que no lo entiende, pero poco a poco se les va explicando que no. Sí, poco a poco. Mira, Pame, bueno, mucho de lo que hemos estado hablando es porque obviamente tú eres un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Y como tal lo dice, pues un atleta está entregado a su deporte. Pero yo quiero que les contes un poquito a las personas que nos están escuchando, pues, ¿cuál es esa diferencia entre ser un atleta, que sos tú, o, por ejemplo, una persona que simplemente, pues no simplemente, porque igual es trabajoso y es, hasta cierto punto, lleva dedicación, llevar un estilo de vida fitness, pero no necesariamente ser una atleta de competencia, o ser una persona que simplemente quiere ser saludable, porque, bueno, pues hay mucha gente que quiere mejorar por salud, que quiere hacer deporte por salud, comer mejor para sentirse mejor, para tener más energía, verse bien. Y luego está el grupo de personas que dicen, bueno, no, yo ya tengo como una meta más específica, ¿verdad? Que de pronto puede ser mi caso, que yo digo, no, yo quiero de verdad mejorar esto y entonces me voy a poner disciplinada cierto tiempo, pero tampoco llegas al nivel de ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, contanos un poquito desde tu punto de vista, cómo es tu perspectiva de esa diferencia, y igual para que la gente lo entienda, porque yo creo que a veces se puede llegar a confundir de que realmente no necesitas ser como llegar a hacer cosas de atletas y no estás tampoco en esas grandes ligas, ¿verdad? Pero no sé, ¿cómo lo miras tú? Contame. Pues como tú lo dijiste, es un deporte de alto rendimiento, y el deporte de alto rendimiento pues no es saludable, porque llevas al cuerpo a pedir sus mayores exigencias. Entonces, si no estás trabajando para un objetivo, en fin, como lo es competir, pues no lo recomiendo, yo así lo digo. Ya, pero otra pregunta bastante frecuente es, Pame, yo casi no te veo comer carbohidratos, me dicen. Y lo que pasa es que exactamente yo estoy trabajando para algún objetivo mayor, pero no le puedo decir a alguien, mira, deja de comer carbohidratos. Eso sería, o sea, sería lo peor que le podría decir a alguien. O sea, definitivamente no se puede vivir una vida fitness igual a una vida, un estilo de vida de un atleta, ¿verdad? Sus exigencias pues definitivamente tienen que ser mayores, o por ejemplo hasta el tipo de entreno tiene que ser diferente, ya se trabajan con respecto a objetivos. Ahora las bikinis pues no están sacando muchos abdominales, entonces yo ya no trabajo abdominales, pero es algo estratégico, es algo por lo cual yo tengo que trabajar para ser competitiva con las demás chicas. Pero no te puedo decir a ti, ok, deja de trabajar abdominales, o deja de comer carbohidratos, okay, o sea, no se pueden vivir vidas iguales, definitivamente no es recomendable, no, toda la vida se lo digo a las personas, no lo pueden hacer igual que yo, por favor no me copien. Yo solo enseño más o menos cómo llevo mi comida, porque también tampoco es que todo sea malo, ¿verdad? Pero sí tienen que incluir más cosas que les den más energía, que puedan estar siempre atléticos sin pasarse tampoco, porque hay veces que me han dicho, mira, es que yo estoy comiendo, no sé, 6 tiempos o 5 tiempos al día carbohidratos. Entonces yo le digo, bueno, ¿y entonces cómo piensas mejorar? No se puede, pues. Claro. Pero los trato de guiar, pero sí, no, lo primero que digo es, porfa, no me copien. No es lo mismo ustedes, sí. O sea, no, definitivamente no es lo mismo. Súper, sí, yo eso era, bueno, algo que quería, pues justamente que tú misma aclararas, porque es cierto, es lo que tú dices, mucha gente quiere como igual copiar, ¿verdad? Pero Pame, pues es una atleta, ¿verdad? Y tenés objetivos específicos y tenés que trabajar, digamos, en este caso para los jueces, ¿verdad? Más allá de ver pues lo que te califican e ir trabajando como en esa línea, ¿verdad? Entonces, creo que está muy bueno que nos lo hayas podido aclarar, de verdad que gracias, y sí. Yo creo que es un tema muy importante lo que acabas de decir, Connie y Pame, pues porque, claro está, o sea, no todos vamos a ser los mismos, tal como dijo Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Dijo, no todos vamos a un mismo objetivo, no todos vamos a estar parados en una plataforma, entonces, ese es ahí donde tú tienes que descubrir qué es lo que querés, ¿verdad? Tal como dijo Connie, yo quiero lograr un objetivo. Bien, nosotros todos somos diferentes, no todos estamos obligados a ir a pararnos a una plataforma y, o sea, eso es completamente, yo digo yo que es un llamado realmente el que tú tienes, es un talento que no todos lo tenemos, así que... Y hasta te cuento que entre los mismos atletas hacemos todo diferente, porque no sé si conocen a mi amiga Velvet, pero ella tiene diferente metabolismo que el mío, o sea, somos diferentes. ¿Ah? Podemos trabajar para la misma categoría, podemos competir para la misma competencia, pero no podemos hacer la misma dieta porque mi metabolismo es mucho más rápido, o sea, tiene que ser diferente. Todos somos diferentes, todos trabajamos diferente, el cuerpo es diferente, reacciona diferente, tenemos diferentes edades, tenemos diferente estructura, definitivamente hasta entre los mismos atletas todo es diferente, así que y no podemos copiar jamás lo que otra persona hace. Sí, correcto, creo que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es un grave error que muchas personas, seguidores de figuras públicas, quieren ser tal cual como esa persona es. Muchos dicen, es que yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser idéntico a esta persona. Y pues no, o sea, al contrario, quizás tú puedes ser mejor porque tú tienes diferentes cualidades, diferentes propósitos, diferentes cosas. Y cuando realmente descubres cuál es tu fortaleza y qué es realmente lo que a ti te va a identificar como esa persona, es ahí donde realmente vas a disfrutar bastante y vas a gozar de tu vida fitness, ¿verdad? Porque si vas a estar haciendo alguien, querés ser alguien más, querés ser imitar a alguien más, pues nunca lo vas a hacer y al final vas a parar frustrado, ¿no? Te puedes rendir o te puedes salir de la vida. Exacto. Y tal vez tienes otras cualidades que te favorecen más y las puedes trabajar más de otra forma. Entonces siempre lo mejor es abocarse con un profesional o informarse, ¿sí? O ver lo que también uno quiere, como decía Connie, cuáles son tus objetivos. Tú solo quieres ser saludable, porque hay cosas que te frustra, por ejemplo, ay no, yo definitivamente no puedo dejar el pastel a las 3 de la tarde, no lo puedo hacer. O sea, no te tienes que frustrar, en serio, no, o sea, es cierto, puedes buscar opciones, yo siempre les digo, puedes buscar opciones saludables y todo, pero no es para que te frustres poco a poco, lo que quieres llevar un estilo de vida, ok, miremos qué es lo que comes en todo el día, veamos cómo podemos cambiar poco a poco, pero no hay que frustrarse, no hay que, porque yo lo como así, tú te vas a, no, es que, ¿verdad? Sí, hay que ver lo que uno quiere también. Si lo quieres, yo quiero ser fitness, ok, pongámonos a trabajar. Claro, claro. Bien, pues sí, sinceramente yo creo que esa pregunta es clave y está más que clarita ahorita. Y pues con respecto a las preguntas, pues ya le vamos a parar un poco, porque creo que te hemos invadido mucho. Entonces vamos a retenernos un poco en las preguntas. Yo creo que lo más importante también de todo esto, ¿verdad? Y la mayoría creo que de las personas que vienen al podcast, aparte de que querer conocerte, también quieren tener consejos y recomendaciones de tu persona como una persona ya profesional a otro nivel completamente diferente, que no hay mayor ejemplo el tuyo, pero también recibir consejos de tu persona es increíble. Entonces yo creo que lo primero que quisiéramos saber que nos recomiendes. Eso nos incluye a nosotros también, a Connie y a mí también, y a las personas que están escuchando el podcast. Como consejo, ¿qué le darías a las personas actualmente hoy que están pensando en competir? Creo que ya dijiste cómo pueden dar el primer paso, ¿no? De informarse bien. Pero, ¿qué consejo les puedes dar a esas personas de hoy en día que están pensando, ya quieren competir? ¿Qué consejo les darías? Pues que no se desanimen, que si es lo que quieren, que luchen por lo que quieren. Porque no todo en la vida es ganar, ¿verdad? A veces se gana, se pierde, pero siempre se tiene una victoria. Siempre cuando llegas a la competencia, tú sabes que estás mostrando tu mejor versión y eso es lo que importa, ¿verdad? No te desanimes. Lo voy a seguir diciendo. Infórmate, ve con un profesional. Pero un resultado no quiere decir nada, solo quiere decir de que ver qué aspectos puedes mejorar para la siguiente competencia. Porque hay mucha gente que me dice, mira, o por ejemplo, te cuento que he sido juez de algunos eventos y de ahí las chicas me escriben reclamándome que mira, que esto, mira, o sea, lo siento, pero es que hay que informarse, hay que saber por qué. No te desanimes, tú tienes que tener en tu corazón de que hiciste lo mejor que pudiste. Si lo hiciste bien, sabes de que lo hiciste bien y que mostraste tu mejor versión, ok. Ahora que hay que trabajar, pero no te desanimes por un resultado. O sea, tienes que seguir trabajando y trabajando por tus sueños. Si es tu sueño, ok, lucha y trabaja por ellos, ¿verdad? Súper, buenísimo. Pame, y dentro de las recomendaciones, bueno, hablemos un poco de la alimentación. Ya tú nos dijiste, sí, al gimnasio, pues todos podemos ir, pero el tema de la alimentación, ¿cuáles serían como tus recomendaciones más generales? Digamos, los objetivos de la mayoría de personas cuando les preguntamos es, ¿y tú qué crees? Bueno, yo estar más definido, más definida, reducir mi porcentaje de grasa. Hay gente que quiere ganar masa muscular, aumentar masa muscular, digamos, recomendaciones así muy generales de alimentación que nos puedan servir a todos. Ok, si tú quieres ser una... Como todos tienen diferentes objetivos, pero si tu objetivo es verte más atlético, mi recomendación es incluye proteína en todos tus tiempos de comida. Así tú te podrás, o sea, se podrán ver tus músculos y incluir menos carbohidrato, porque lo que regularmente hacemos es de que incluimos carbohidrato en la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía, y de ahí en el cafecito, y de ahí en todos lados. Cuando vemos, están en todos lados. Es que en serio, todo es carbohidrato. Todo es carbohidrato, o sea, quiero comer no sé qué, y tiene, o sea, de verdad, tenemos que tener mucho cuidado. Infórmense de qué es lo que están comiendo, eso es lo más importante, ver, ok, tengo mi plato, ¿qué estoy comiendo acá? ¿Verdad? Porque a veces comemos porque la nutricionista nos dijo y no sabemos lo que estamos comiendo. Entonces, cuando se hayan informado, ok, bajémosle a los carbohidratos. Lo que regularmente me dicen es, mira, Pame, todo el mundo me dice, ¿cómo puedo bajar mi porcentaje de grasa? ¿Cómo puedo verme más definido? Yo le digo, paso a paso, veamos, ¿qué es lo que querés ahorita? Ok, siempre les pongo 10 consejos, los primeros 10 consejos, si todavía no estás haciendo nada, eliminar bebidas embotelladas, eliminar pastas, eliminar pan, o sea, es importante ir poco a poco y, ok, si esta semana eliminas tus bebidas embotelladas, hazlo por una semana completa y de ahí te vas así, ¿va? Ya le vas agarrando la práctica. Paso a paso. Paso a paso, de ahí, ok, la otra quincena le voy a eliminar al pan, ok, ahí te vas paso a paso. Pero no piensas que vas a eliminar todo de un solo, porque no es así, no trabaja así el cuerpo, te puedes desesperar y comer más todavía. Entonces, vean, eso es importante, incluir verduras en todas sus comidas también, así como incluyen la proteína, es súper súper importante incluir verduras. Eso es lo que le da vida a nuestro cuerpo. Antes de hacer toda esta dieta, yo hacía bastante lo que es jugos verdes. Es súper importante llevar esas células vivas a nuestro cuerpo. Es que realmente todo lo comemos cocido, y nunca comemos verduras, nunca comemos fruta. Es súper importante darle toda esa buenas células que tú estás alimentar con buena alimentación, todo eso. No sé cómo explicarte, pero es súper importante tener todo eso verde dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo que le va a dar la alimentación a nuestra sangre. Desde ahí viene todo, pues. Entonces, sí. Es importante que nos informemos qué estamos comiendo y que le bajemos, que no compremos cosas que no debemos de comer. Es otra cosa, es súper importante no tenerlo en casa. Si no lo voy a comer, o sea, si no lo quiero comer y ya sé que me hace mal, no lo compro y ya, pues. Yo creo que realmente existe algún punto o algunas veces que nosotros nos sentimos como, bueno, estoy comiendo y comiendo y comiendo y no bajo, o estoy comiendo y comiendo y comiendo y no subo. Sí. Entonces, creo que eso, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Yo lo dije mucho tiempo también, creo que todos hemos pasado por esto, ¿verdad? Sí, creo que realmente ahora una de las cosas que pues he escuchado yo también alrededor, todos mis amigos, amigas, que siempre la pregunta es esta, ¿verdad? De cómo puedo aumentar mi masa muscular y al mismo tiempo reducir, ¿verdad?, mi porcentaje de grasa, ¿verdad? Creo que tal vez si nos pudieras decir cómo aumentar la masa muscular, porque ya nos hablaste de cómo reducir un poquito el porcentaje de grasa y esto, pero ¿qué le aconsejas a las personas que quieren aumentar la masa muscular y que, digamos, se ven en el espejo y dicen, bueno, yo quiero tener unos brazos más grandes, yo quiero tener unas piernas más grandes, etcétera, ¿verdad? Que cómo me hacen esa pregunta, pero yo quiero aumentar y bajar mi porcentaje de grasa. Y yo, bueno, ¿qué te diré? Complicado, porque, ok, quieres aumentar tu masa muscular, tienes que comer un poco más de carbohidratos complejos, ¿verdad? Que sabemos, el arroz, un poco más de papa, avena, pero esto se trabaja conjunto con el entreno. O sea, no puedo, no solo la comida y no solo porque voy a cargar más peso voy a tener más masa muscular, sino que es un trabajo en conjunto, igual que el descanso. Esos tres factores son bastante, bastante importantes. Todo va a depender de tu metabolismo, como decíamos, ya de todos somos diferentes, todos sí. Trabajamos diferentes. Hay quienes ganan masa muscular con comer una porción más de proteína y ya ganaron masa muscular los condenados. Y hay otros que les cuesta un poquito más. Pero si tú quieres aumentar tu masa muscular, es importante que incluyas proteína. Definitivamente es importantísimo, como lo decía, en todas tus comidas. Y carbohidratos complejos en algunas comidas, no en todas, pero sí es importante incluirlo en la mañana, tal vez claro, al mediodía y un poquito en la tarde. Y el entreno es súper importante también. Si no estamos comiendo re bien, pero estamos cargando pesos súper suavecitos, jamás vamos a crecer, ¿verdad? Ir variando el entreno también es súper importante. Ok, ahorita trabajé 6 semanas de entreno pesado de esta forma, las otras 6 semanas tiene que ser diferente. El cuerpo se acostumbra súper rápido, así que hay que estarle dando diferentes estímulos, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomendaría en entreno para masa muscular, para crecer un poco más la masa muscular, es pocas repeticiones, cargas más intensas y menos series, ¿verdad? Todo va a depender de cuánto levantes, hombre o mujer, pero eso es más o menos. Y como les digo, no te puedes pasar. Hay veces que me dicen, es que yo este año quiero aumentar mi masa muscular. Ok, no puedes pasar un año queriendo aumentar tu masa muscular. O sea, todo claro, tiene un tiempo, de 6 a 8 semanas máximo, y de ahí tienes que ir cambiando, pero no te puedes quedar un año comiendo para aumentar tu masa muscular y entrenando pesado, pues no se puede. Entonces, sí es importante, en todo es importante abocarse con alguien profesional, ¿verdad? No hagamos todo por, si queremos mejorar, no lo podemos hacer por nosotros y no habernos informado de nada. Al menos ir a los seminarios, los que quieran también pueden seguir la federación, que siempre hacen seminarios muy buenos, donde vienen bastantes profesionales, así que, o con cualquiera, estoy seguro que conmigo, con cualquiera de mis compañeros también, cualquier pregunta, pero sí es algo ya más personalizado, individualizado, ¿verdad? No se puede dar algo en general. Eso, claro. Yo te quería preguntar algo, también acá, que pues esto creo que lo hemos escuchado los tres, y es algo que todo el mundo lo hace porque tal persona lo hizo, porque lo vio en internet, porque lo vio porque su figura pública lo está haciendo, su atleta favorito lo hace, pero hay dos cosas acá. O sea, la primera de ellas es, muchos, de seguro has escuchado decir, bueno, yo estoy ahorita en etapa de subir y estoy en mi etapa bulking. Eso es lo que te dicen todos. Uno, que estoy comiendo y hartándome y pizza y helado y todo. Bueno, pues es como, bueno, está bien, pero, o sea, yo quisiera que tú nos respondas dos cosas. Si crees en la etapa bulking y si es buena hacerla, sí o no, y por qué. O la otra pregunta es, ¿es mejor hacerlo con paciencia? Comer bien, comer alto en proteínas, tener paciencia, ver los resultados, porque la etapa bulking es inmediata. O sea, tú vienes y pasas comiendo 2 semanas mal, pues ni modo, te vas a poner súper enorme. Pero, ¿cuál de esos? ¿Tú crees que la etapa bulking es buena? ¿Sí o no? O, como dices, pues es mejor tener paciencia y hacerlo todo en un orden y ver los resultados, tal vez un poco más lentos, pero ¿cuál de esas dos crees tú que en estas teorías realmente son buenas o no? Bueno, te voy a decir una cosa. A mí, aparte de ser fitness, me encanta la comida saludable. Entonces, sería primera razón por la cual nunca aconsejaría comer mal. No te voy a decir que todos los fisicoculturistas piensan igual, pero en lo personal, sí, no me gusta, por ejemplo, que me digan, mira, es que estoy en mi etapa bulking y voy a comer más pasta, voy a comer más pizza, hamburguesa. O sea, no va en contra de mis principios. Porque primero, tu calidad de músculo no va a ser igual a la calidad de músculo si lo hicieras con carbohidratos complejos. Jamás va a ser igual. Segundo, estás dañando tu cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí, definitivamente full en contra. Jamás lo recomendaría, jamás. Es por eso, tal vez yo a veces, no te voy a decir que jamás me como una hamburguesa, claro que me la como una vez al mes, pero no lo recomiendo porque, ok, anuncios de hamburguesas hay en todos lados, pero ¿quién te...? Pero ¿dónde hay anuncios de comida saludable? ¿Verdad? Sí. Es algo muy personal, ¿verdad? No me gusta jamás, o sea, lo puedo comer de vez en cuando, pero no me gusta ni siquiera anunciarlo, no me gusta. O sea, simplemente creo que hay demasiado ya en la calle, demasiado ya la gente ya lo come porque ya de por sí, pues, o sea, ya te gusta porque es algo rico, ¿es cierto? Sí. Pero no está bien, entonces jamás lo recomendaría ni para walking, ni para que me dicen, mira, pero cheat meal, ok, hacete un cheat meal, anda al súper y te compras ingredientes para hacer una hamburguesa, pero te la haces tú, pues, así bien. Pues es alguna manera de recomendar, porque si le decís a una persona que ya come mal, que coma una hamburguesa, o sea, va a decir, ah, no, ella come hamburguesas, o sea, yo me la voy a comer siempre, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces, ni para walking, ni para nada lo recomiendo. Buenísimo. Pame, ¿cuántas veces recomiendas entrenar a la semana y cuánto tiempo? Ya sea para subir o bajar de peso, Pues eso es más que nada por la teoría de cuánto tiempo pasar en el gym o si es importante pasar más tiempo en el gimnasio para reducir tu porcentaje de grasa o si es necesario aumentar más y más para aumentar masa muscular. Es decir, ¿cómo va eso de los tiempos? ¿Cuántas veces puede descansar también, por ejemplo, a la semana? El entreno de pesas no debe pasar de una hora, es suficiente con una hora, es más que suficiente. El entreno, o sea, ya sean dos músculos o uno, el que vayas a trabajar, por lo regular, si es uno, es, digamos, solo pierna, ¿verdad? Claro. Pero no puede pasar de una hora, porque si no ya estarías fatigando y sobreentrenando el músculo. Y también el cardio, creo que si no estás, por ejemplo, si no tienes un objetivo cerca y solo quieres llevar un estilo de vida saludable y verte bien atlético, con 40 minutos o de 30 a 40 minutos es más que suficiente, o sea, con que hagas 30 ya estás haciendo lo del día, pues, de cardio. Sí. Descansar. Todo depende del tiempo de la persona, si puede entrenar todos los días o no. Pero yo sí, en lo personal, sí me gusta descansar mis dos días de la semana, que es sábado y domingo. todos los hacen diferentes. Hay quienes necesitan, por ejemplo, entrenan toda la semana pesas y el sábado y domingo lo usan para ir a hacer cardio. También se vale. O sea, no estás haciendo el mismo trabajo. Pero el entreno de pesas siempre es bueno descansar, aunque sea una vez a la semana mínimo, ¿verdad? Y si quieres hacer pues ya otra cosa, un cardio, otro deporte, está bien. O sea, no lo veo porque no, ¿verdad? Sí, yo creo que la pregunta que también muchos hemos escuchado específicamente en los entrenos a las personas que quieren aumentar, ¿verdad? Siempre dicen, bueno, hoy, por ejemplo, hoy mi rutina fue de hacer brazo y de hacer pecho, por ejemplo. Bueno, entonces, si yo quiero aumentar, me voy a enfocar en estos músculos de pecho y brazo, por ejemplo. ¿Cuántas veces o cuántas horas, Pame, recomiendas tú que reposen esos músculos para volver a trabajarlos? Me refiero a, ¿es necesario trabajarlos al menos dos veces a la semana o con una está suficiente para que descanse bien toda la semana? Mira, te voy a explicar. Por ejemplo, yo ahorita quería aumentar mis dorsales, ¿verdad? Entonces lo que creí recomendable fue entrenarlo dos veces a la semana, pero los dos días que lo entrené, pues eran muy separados, mínimo dos días de por medio. Si no puedes entrenar, ay, porque quiero aumentar glúteo, lo voy a hacer todos los días, ¿verdad? Sí, tienes que descansar y entrenarlo, sí, mucho, dos veces a la semana, diría yo. Ok. Bueno, Pame, yo tengo una pregunta de la cajita de preguntas que puse, ¿verdad? Ya la mayoría, pues, bueno, de hecho, todas las has contestado dentro de esta sumatoria de recomendaciones y de preguntas. Pero había una que me llamó la atención y era una persona que te pedía o le pedía un consejo a Pame Fitness sobre qué hacer si siente que se esfuerza, que está con el entreno, que está cuidando su alimentación, pero aún así no ve resultados. O sea, ¿qué consejo le darías a esa persona para que no se desmotive, para que no tire la toalla y para que siga intentándolo? Definitivamente tiene que hacer otro método muy diferente al que está haciendo. No sé con quién se estará abocando, pero si la persona con la que se está abocando pues no le recomienda otra cosa, es porque tiene que cambiar de persona. Pero si por ejemplo a ti no te funciona algo, tienes que cambiar la estrategia. No sé, la verdad depende de lo que esté haciendo. Pero sí tiene que cambiar el método. O sea, si a mí no me... Por ejemplo, yo puedo comer un montón de grasas y a mí no me pasa nada. O sea, grasas buenas, ¿verdad? Aguacate, semillas de marañón. O sea, no me pasa nada. Podría comerme, de verdad, no sé. pero le preguntas a Velvet y ella no, o sea, cuando está que a competir, ella no, de verdad, ella se tiene que comer su porción y sí, o sea, todos somos diferentes, entonces hay que cambiar el método, hay que ver lo que está, o sea, estoy comiendo tanto de carbohidrato, ok, lo voy a bajar. O si estoy comiendo tanto de grasas, ok, voy a probar cambiando esto, ¿verdad? O sea, sí hay que estar probando uno, qué es lo que le va funcionando. Y tal vez está mal, ¿verdad? Porque ahí he visto cosas de cosas y he visto que te aconsejan tomar encaparina en una etapa de definición. O sea, te he dicho que he visto cosas de cosas, entonces hay que ver qué es lo que está haciendo, ¿verdad? No te podría dar algo en sí. Pero definitivamente tiene que cambiar lo que sea que esté haciendo. Claro, claro, yo creo que estas cosas que tú has mencionado hacen mucho sentido y a esta pregunta que te vamos a hacer también va muy relacionada con esto, pero digamos, tú antes, digamos, de que hicieras todo esto, ejercicio y todo lo demás, tú ¿qué tipo de cuerpo tenías o qué complexión tenías de cuerpo antes de empezar toda esta carrera? Y la otra pregunta que va de la mano en esta, ¿cuándo empezaste a ver los resultados? ¿Acaso fue cuando empezaste a entrenar duro, el doble de duro? ¿O acaso fue cuando cambiaste la dieta? ¿O acaso fue cuando, no sé, cuando empezaste a dormir más tiempo? No sé, contéstanos realmente. ¿Cómo venías antes? ¿Cuál era tu complexión antes de competir? ¿Desde hace muchos años atrás o cuando no hacías nada? ¿Y cómo eres ahora y en el tiempo de en medio? Pues, ¿cuándo empezaste a ver los cambios, verdad? Ok, de joven, de 15 años, siempre fui muy delgada, bastante delgada. De ahí, como por los 20, pues, mi estilo alimenticio estaba así en los suelos, comía de todo y soy una persona que come mucho, así que no me ayudó en nada. me subí bastante de peso. Te puedo decir que tal vez subí unas 20 libras más de lo que peso ahora. Y de ahí cuando comencé a ver que definitivamente no, yo no me sentía bien así, no me sentía bien así. Entonces comencé a ir al gimnasio. Te puedo decir que con el gimnasio fui un año y no me pasó nada, porque seguía comiendo igual. Entonces, cuando comencé a ver cambios fue cuando mira, yo hice 1000 dietas, ¿verdad? Hice la dieta que te pone la nutricionista, hice la dieta y fui vegetariana por un par de meses, de ahí me quise volver crudívera, o sea, todo crudo. de ahí comencé a hacer la dieta, una dieta saludable que se llama, que era del jiu-jitsu, ¿verdad? Es una dieta alcalina. Es una dieta que combina ciertos alimentos para que no sean ácidos a tu cuerpo. Y desde ahí creo que ya comencé, hacía bastante bicicleta de montaña y conjunto a todo, ya comencé a ver unos cambios increíbles solo con cambiar a una alimentación sana e equilibrada y alcalina, se podría decir, ¿verdad? Porque combinaba, digamos, solo alimentos salados y los dulces solo con los dulces, era toda una teoría esa dieta. Y desde ahí ya comencé a bajar de peso, ya me se veían los famosos cuadritos, y ya cuando entré al fisicoculturismo ya fue otro nivel. Wow, Pame, así como tú empezaste, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías a esa persona que está, digamos, ya casi que, no quiero decir cayendo en el sedentarismo, pero realmente sin hacer ninguna actividad física? ¿Sabes lo que nos pasa a muchos? Que nos levantamos, pasamos horas en el tráfico, horas sentados en una oficina, y que, por ejemplo, ahora que va a empezar el 2020, dicen, bueno, no, ya es momento de empezar a activarme físicamente, a hacer algo por mi salud, pero que no hacen pues ningún ejercicio todavía, que no van al gimnasio, digamos, ¿cuáles serían esos consejos para alguien que quiere empezar a hacer ejercicio, verdad? ¿Cómo pueden empezar para alcanzar sus objetivos? Bueno, yo lo primero que les digo es de que yo estoy consciente de que no a cualquiera le gusta el gimnasio, ¿verdad? Uh-huh. Lo primero es descubrir qué es lo que les gusta, ¿verdad? Si te gusta un deporte, puede ser béisbol, fútbol, hay quienes les gusta más el entreno funcional. Hay que ver qué es lo que te motiva y lo cual te haga levantarte, ¿verdad? Y mientras lo descubres, porque hay veces de que, bueno, probaste un poco de acá y no te gustó, probaste un poco de allá, no te gustó, ok. Pero sal a caminar todos los días. Tienes que levantarte y salir a caminar. No te pases tanto tiempo acostado, de verdad, es bastante, bastante perjudicial para la salud. Estar demasiado tiempo sentado, ya sea en una oficina. Procura levantarte un poco antes, ir a caminar mínimo de 40 a 45 minutos, pero descubre lo que te va a hacer realmente, porque hay veces que les aburre, o sea, aburre, la verdad es de que no es para todos, ir a caminar no es para todos, no entiendo, así que hay que descubrir qué es lo que nos pueda gustar, ¿verdad? Cualquier deporte, calistenia, ahora hay miles de deportes de que podemos, sí, exacto. Yo entonces, creo que nos vamos a quedar sin gimnasios y ahora van a poner calistenia, que crossfit, todo eso, ¿verdad? Sí, es que creo... digamos, hay gente que va a un gimnasio y no sabe ni qué hacer, entonces dice, no, yo prefiero una, o solo tiene 45 minutos y esas te sacan en 45 minutos y te sacaron el jugo, ¿verdad? Y es una clase, entonces... Exacto, entonces si es lo que a ti te gusta y lo que te parece genial y que lo que te va a hacer levantarte y lo que te va a hacer hacer ejercicio, más que genial. Sí, yo creo que es lo que acabas de decir, es muy cierto, que mira que tantos pretextos que hay, ¿verdad? Que aburrido, que no me gusta, que no me gusta estar haciendo las pesas, que no le haya sentido. Pues yo creo que lo que tú dices es muy cierto, o sea, tienes que encontrar lo que te guste, ¿no? O sea, te gusta salir a correr con tu chucho en las mañanas, pues hazlo, sal a correr, eso ya es tu actividad física, ¿no? Si te gusta ir a caminar un domingo, qué sé yo, a pasos y pedales, a manejar bicicleta, pues dale, o sea, si te gusta ir a las ciclovías, dale. El típico pretexto es que no tengo dinero para el gimnasio. Sí. Okay. Puedes ir a un parque, puedes hacer ejercicio ahí, te lo recomiendo, es muy bueno, busca videos en YouTube, hay muchos videos. Sí. Pero pretextos, ¿verdad? Sí. Y esos sobran. Exacto. No, definitivamente. Yo creo que cuando encuentras lo que te gusta, pues ahí está. Por eso es que muchos nos llaman que estás traumado con el gimnasio, que solo ahí te la pasas, que tú solo esto y esto y esto. Pues cuando alguien encuentra lo que le gusta, así es, ¿no? Así que creo que realmente, como tú dices, te gusta el béisbol, pues... te encanta el béisbol, vas a pasar horas viendo partidos de béisbol, jugando béisbol, te vas a meter a una academia, vas a aprender tanto, o sea, te vas a empapar tanto de eso. Entonces yo creo que, claro, como tú dijiste, la vida fitness no solo es de, bueno, voy a ir a pagar 500 quetzales a un gimnasio y pues bueno, ahora ya aquí estoy. Y pues mucha gente tiene ese error, que se inscribe al gimnasio y ya no van porque no les gusta, porque qué aburrido, porque no les gusta levantarse temprano, bla, bla, bla. Entonces creo que realmente lo que tú dices es muy importante, de encontrar qué es lo que te gusta hacer. Precisamente no tiene que ir a pagar un gimnasio y ya estás adentro y ahora mira, ¿qué haces? Pues, o sea, hay tanto ahora. Exacto. Tal vez antes era más como, bueno, ve al gimnasio, pero ahora, como tú dices, hay de todo. Entonces, creo que ahí ya cambia un poquito la historia, ¿verdad? Pero al final esa pregunta que te hizo Connie es muy, muy importante, de las personas que no hacen nada. Ahora, esta pregunta, pues ya para concluir, creo que es la pregunta más difícil o más compleja, y pues esta incluye muchas cosas, pero digamos las personas actual hoy en día, como decía Connie, que tienen trabajo, que tienen que estudiar, que están sacando la maestría, que tienen familia, que tienen hijos, que bla, tienen un montón que hacer, siempre la mayoría de personas dicen no tengo tiempo, ¿verdad? Bueno, sí. Pues yo conozco varias personas que están casadas, que están estudiando, están trabajando y que sus horarios están súper apretados, pero van al gimnasio. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puede hacer esa persona para ir? Pero bueno, ¿qué consejo darías tú? Ponte tú en el ejemplo ahora, Pame Fitness, de que tú es una persona que está con un trabajo, qué sé yo, de 10 horas que tienes que estar en una oficina, 9 horas sentado en una oficina. Después, que tienes que hacer la comida, que tienes que preparar la lonchera de los hijos, que tienes que estudiar. Entonces, ¿crees tú que hay tiempo de entrenar, sí o no? ¿Qué aconsejas a esas personas para que hagan alguna actividad física? Mira, quizá yo no lo... no tenga hijos, no tenga trabajo. No pase millones de horas en el trabajo, pero tengo bastantes compañeras que sí... por ejemplo, Alvita es un gran ejemplo. Ella es madre, es atleta y es estudiante. Entonces, ella se levanta súper temprano, desde un día antes hace su comida a las 4 de la mañana y ya la miras en el gimnasio. Entonces, todo es organización. Otro gran ejemplo es Connie, así le he dicho yo, que puchica, desde las 4 de la mañana ya está en el gym. O sea, pretextos no hay, todo es organización, saber de que, bueno, quiero comer bien en toda la semana, voy a hacer el arroz de mi semana, voy a hacer el pollo de mi semana. No hay pretextos, ya tengo toda la comida en la refri, ¿por qué voy a comer mal? O sea, todo es organización. Definitivamente tiene que haber una organización en tu vida. ¿A qué hora vas a ir al gimnasio? O sea, tienes que proponértelo. ¿Voy a ir a esta hora porque solo a esta hora? Wow, ok, hazlo. La comida no tengo tiempo para hacerlo en la mañana, ok, hacerlo el fin de semana. Para los niños es ok, hacerlo a tal, o sea, tiene que haber una organización de todo lo que quieras hacer si tu tiempo es bastante limitado, ¿verdad? Sí, ahí sí que organización es la clave y establecer prioridades, porque querer es poder. Si tú realmente quieres hacer las cosas, vas a encontrar la forma. Y si no quieres hacerlas, lo que vas a encontrar son excusas. Entonces, el que quiere, de verdad que puede. Sí se puede, si te organizas como dice Pame, sale. De que sale, sale. Exacto. Sí. Bien dicho, esas palabras vienen de una persona que lo hace. Connie, ¿verdad? Ahí vamos. Sobrevivimos al 2019, al menos. Sí se puede, exacto, sí se puede. Tenemos varios ejemplos, o sea... pretextos van a haber miles y ejemplos también van a haber un millón. Bien, pues honestamente creo que dudas siempre van a haber más consejos y pues más adelante te los vamos a hacer saber, porque de seguro al escuchar el podcast creo que muchas personas pueden tener más dudas, pero de momento pues yo creo que eso es suficiente. Yo de verdad te agradezco un millón, Pame Fitness y Connie, pues por haber estado acá. Este estreno podcast número 1 creo que fue algo muy interesante y nada mejor que tener a la campeona de Guatemala actualmente. Pues esto es lo más emocionante que nos hace a nosotros, tanto como Connie y pues yo, que tuvimos la oportunidad de compartir contigo. Y bueno, pues les quería decir a todos también que pueden seguir a Pame Fitness en sus redes sociales. En Instagram la pueden encontrar como Pame Reita Baja Fitness. Y recuerden también que en su perfil de guatefitness.com/pame_fitness, ahí ustedes van a poder también encontrar este podcast, lo van a poder escuchar en cualquier momento. Y pues yo la verdad estoy muy agradecido, gracias Pame por el tiempo que nos regalaste de tu agenda muy ocupada. Pues creo que escogimos... No, gracias a ustedes. Sí, muy interesante. Sí. Gracias a ustedes por este gran honor de haber... de haber estado hoy con ustedes. La verdad es de que también son un gran ejemplo para bastantes personas. He visto ahí bastante de ustedes y qué mejor que ustedes estén haciendo este tipo de podcast, ¿verdad? Es bastante, ahora está súper de moda aprender de las personas y qué bueno que ustedes ya lo están empezando en Guatemala. Ya hacía falta de que también aprendamos de las demás personas, de los demás atletas. Y felicitaciones, les deseo bastantes éxitos y espero que bastantes personas estén ahí detrás de ustedes y que estén escuchando y que se pueda compartir mucho el podcast. De verdad que Pame, gracias, y gracias Álvaro. En lo personal aprendí, fue súper enriquecedor esta charla, de verdad. Aprendí un montón, gracias por compartir tu tiempo, ¿verdad? Como decía Álvaro, estás full, pero y más estas fechas, ¿verdad? Que todos andamos como con un montón de cosas, pero realmente esto fue un espacio muy, muy valioso. Así que gracias a los dos y de verdad que Pame, estoy yo en lo personal súper, súper contenta de haber tenido la oportunidad de platicar contigo y escuchar, así que de viva voz todos tus consejos y tu experiencia. Y te deseamos todos los éxitos para el año que viene. De verdad que espero de todo corazón que el sueño que nos compartiste acá se llegue a cumplir. Y pues ahí vamos a estar echándote porras y siguiéndote. Y vamos con todo. Eso. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias de verdad a todos por haber estado en sintonía de este podcast. Recuerden que en whatthefitness.com ustedes van a poder encontrar podcasts como este. Tenemos más invitados, vamos a tener más personas en los podcasts que vamos a estar haciendo cada mes. Adicional a esto, whatthefitness.com también van a poder encontrar recetas, rutinas, planes de alimentación. Van a poder encontrar podcasts de otras personas también que van a compartir sus experiencias, tanto como escucharon las de Pame. Otras personas también van a compartir sus experiencias de cómo eran antes, de cuánto les costó llegar a donde están. Entonces, whatthefitness.com va a ser básicamente una enciclopedia donde van a encontrar de todo y de todos los consejos que pueden escuchar, de todas las cosas que puedan aprender de las personas que han llegado a tener un éxito en la vida fitness. Pues estén muy pendientes porque van a tener muchas cosas interesantes que les van a encantar. Así que pues pronto les vamos a estar anunciando. Muchas gracias por estar acá en whatthefitness.com. Gracias Pame y gracias Connie a ustedes. Es un gusto y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Chao, chao.